majestuoso templo es el del Cordero. No hay majestuoso templo para allá Rastafari, porque el majestuoso templo es el del Cordero. Hay maravillas que ha hecho el hombre, pero su ambición no tiene nombre. Crea tecnologías cada vez mejores y las desperdicia cometiendo errores. Majestuoso templo para allá Rastafari.